día camino, mate amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Hola, hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del programa La Crecida por Radio El Grito, FM 95.5. Lo voy a decir, creo que por última vez o últimas veces. Está muy bien. Sí. Desde Los Hornillos para todo el Valle de Tras la Sierra. ¿Cómo le va, Noelia? ¿Cómo le va, Pancho? ¿Cómo me escucha? Yo la escucho bárbara. Perfecto. Entonces, ¿cómo le va, Pancho? Y audiencia, ¿cómo están? Yo bien, le cuento. Estoy muy bien. Y pensaba en esto de la 95.5, 88.5, 107.9. Siempre vamos a estar naufragando entre números. Piénselo, ¿no? Entre números, ¿sí? Porque lo nuestro son las palabras. Y acá estamos. Hola, Caro. Hola, Noé. ¿Cómo va? Buenos días, Caro. Para todos, todas. Hola, Pancho. Hola, Moni, que anda por acá cebando mates. Concurrida la mañana hoy. Lindo. ¿Cuántos entraron y salieron ya? Ahí ya pasaron un par más que andan haciendo cosas. Manija. Yo pensaba, ¿qué manija que hay? Sí. En la radio, ¿no? Por lo menos acá, en la radio hay una manija que es hermosa también, porque se están activando resortes por un montón de lugares. Claro. Se están haciendo un montón de cosas. Movimientos. Sí. Está como queriendo arrancar. Sí. ¿No? Queriendo ahí. Hay que darle vuelta a la manija como un auto viejo, ¿no? Para que arranque. Sí. Pero ahí sí, estamos. Sí, bien, ¿sí? Bien. Sí, bien, bien, bien, bien. Yo bien. Igual les confieso que primero pensé que me había equivocado de día. De día, me imagino. Sí. ¿Por qué dice? Puede pasar. Por las caras que se está cruzando. No, no, acá, porque. ¿Por qué pasó? Porque, claro, llegó Moni, después apareció Pablo por la ventana. Sí. Y dije, no, era miércoles. No, no. Acá bueno. hay otro más. Ahí sí, andando. Sí, ya ese me desconcertó totalmente, porque no, ni sé qué día. Ya ni sé si es Diego, si es... Diego. Hola, Diego. Saluda de lejos ahí. Ahí lo tenemos, está activa la gente en la radio, porque bueno, queremos volver al aire. Queremos volver al aire, enchufar el transmisor, transmitir con nuestra propia antena. Nosotros somos súper agradecidos con las radio compañeras que permiten que la radio suene, que estemos al aire en Tras la Sierra, pero también ya queremos... Seguro. ¿Sí? Sí. Recuperar un poco de aire propio, ¿no? Sí. Intencionemos todos. Y acá... ¿Cuántas que no están escuchándonos? Claro. Y que están esperando que volvamos al aire. Ese momento. Sí. Bueno, estamos más cerquita. Bueno, y también les decimos que se acerquen, ¿eh? Como está acá toda la banda de la radio dando vuelta, ustedes que también son parte del grito, desde la oyencia, desde acercarse a alguna peña, alguna fiesta, auspiciando por ahí en los programas comprando de la radio. Yerba. Sí. Acá estamos, está la puerta abierta. Se necesita también en estos espacios de la participación un poco más de la comunidad, así que ahí vamos, vamos arriba y lo. Venga a tomar mates. Bueno, escuchábamos, ¿sí?, antes de la apertura del tema de la crecida, al poeta uruguayo Aníbal Sampaio con una canción, señor presidente, que nos cae a estos momentos, ¿no?, que estamos viviendo, que se toman medidas que no se tomaron, que se quieren tomar, no sé. Una canción oportuna. Oportuna para este momento y para todos los momentos, ¿no?, en los que el poeta tiene que decir su sentir. Ahí recurrimos a veces a cantores, cantautores. Por ahí un poco viejo, uno escucha la guitarra ahí, pero se decía simple la cosa. Sencilla y muy clara, así que bueno. Y muy actual. Total. Bueno, vamos a estar un par de horitas, dos horas tiene el programa, acompañándoles. Se pueden comunicar, pueden contactarse, llamar al celular, mandar un mensajito de WhatsApp, un audio. El número 570127 yo creo que va a cambiar la frecuencia, el dial, pero el celular ya lo sabés, y si no, anótatelo ahí. El 1557-0127 es el del grito de hace muchos años, y ahí te podés contactar. Exactamente, y recordá que los viernes es este sorteo tan divertido que tenemos, y solamente con tu mensaje estás adentro, así que no te la podés perder. Yo pensaba, puede ser ahí un juego, manija, a dónde te lleva, ¿no?, la palabra. Aparte, es un resorte, es un artefacto la manija, que sirve para cuántas cosas, ¿no? Sí, para abrir puertas, se me ocurre, ¿no? Uh-huh, sí, así que ahí, ¿a dónde te lleva la manija vos? Insistimos con las consignas porque nos gusta. No nos dan bola, igual mandan cualquier cosa. No bola, no importa, no, viste, somos re insistentes. Bueno, también estamos en el Facebook, ahí nos encuentran bajo el seudónimo El Grito, se pueden contactar, desde allí pueden acceder a la página web radiogrito.com, donde se puede sintonizar desde cualquier lugar con conexión a internet, o te bajás la aplicación para el celular. Te digo, estoy escuchando por internet los últimos días, suena de lujo, no se me corta, no sé si es mi servidor de internet que tengo en Nono, o algo desde la radio, pero lo vengo escuchando bien. De a ratos he estado escuchando unos bloques musicales a cualquier hora de la radio, así sí. Espectacular. Sí, muy bueno. Así que les invitamos a que hagan lo mismo ahí a través de los soportes de la web. Sonaba el teléfono, yo me imaginaba qué lindo, cuánto hace que no hacemos una conversación, que nos llamen, ¿no? Porque cada tanto, casi todos los días, llamamos a alguien para charlar de algún tema. Hoy seguramente tendremos también una telefónica más adelante, aparte, pero nos personal. Gusta que, claro, que llame, que suene y era quién es. Personal a veces nos llama. No. Telecomera, no sé. No llamo Telecom. Ah, es verdad. Se me confunden. Sí, bueno, habrá que pagar la factura. Sí, sí, pero no llamó para avisar que estábamos deudando. No. Llamó para avisar que tenemos la factura disponible. Ah, muy bien. Cuando queramos la podemos pagar. 499-312, 499-312, ese es el número fijo. Por ahí podemos conversar al aire, ya es una antigua práctica que va quedando relegada a las radios, nomás me imagino, de hablar por teléfono de línea. ¿Cuántas veces hablas por un teléfono de línea? Uf, qué raro, ¿no? En tus días transerranos, por ejemplo, no sé. Poco, hay gente, ¿no?, que resiste igual, que resiste y llama todavía. No sé, quizás tengamos suerte. ¿Qué dicen? Yo digo que sí. Dale. Bueno, ¿les parece que ponemos primera? Vamos. Arrancamos con la apertura formal del programa y con las cuestiones que tenemos para conversar en esta mañana de martes 20 de agosto, que está en los hornillos todavía un poco encapotado. Cambió un poco el tiempo el fin de semana, el domingo, ¿no? Que estaba lindo. Ayer estuvo. Sí, pero el domingo a la tarde, por lo menos ahí en Nono, que había festejos por el Día del Niño. Arrancamos lindo, mateando ahí con la sentadito en el pasto. Al rato se nubló, se levantó un viento, se puso frío, que anda mucha gente ahí con el pechito tomado, ¿no? Sí. Pasó de primaveral a frío. Frío, sí, frío. Sí. Y bueno, acá estamos. Bueno, con lo que queda todavía de este invierno, ¿no? Claro, sí, todavía un poquito más, todavía un poquito. Bueno, arrancamos ahí. La seguimos. Bueno. ¿Qué dijo? Sí. Lo quiere pensar todavía un ratito, me parece. No, te dejo un ratito más si querés, ¿no? Sí, arranquemos, dale. ¿Arrancamos? Me convencieron. Arrancamos. Bueno, vamos despacito. Buenos días para todos, para todas, para todes. Es el golpe de la crecida. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Nuestro territorio. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Soy el hijo del viento. Ante ningún imperio me inclino. El Inti me tiñó el cuero negro azabache y me hago invisible en la noche del cielo entero. No soy ni seré esclavo de ningún juramento. Solo a la danza pertenezco. Porque por milenarios años los tambores, la música, abrazaron los acontecimientos. En el nacimiento del Hijo, con danza nuestros antiguos los recibieron. En la unión del hombre y la mujer, la música se encargó del festejo. Cuando hay buena cosecha, cuando se implora la lluvia, antes ahí estuvo la danza. Cuando brujas y curanderos invocan a sus muertos, y los más furiosos guerreros se pintaban para la batalla, con tambores y gritos espantaban al miedo. No provoquen a la pacha, no desmonten sus misterios. Su ira es inminente. Pronto, muy pronto, sacudirá con furia la arrogancia y no dejará de pie a ningún imperio. Nacido del barro de Jarilla y Mistol, abrazo del Guairá y el río en tu voz. Fuera de mi tierra, genocidas, dejen de violar a nuestra cultura. América, mi alma es el grito ancestral de tinajas y adobe, de quichua y salitral. Mis dioses son poderosos, ellos no tienen. Sagrado, eterna creación, golpeando los cueros, danza, ritmo y ritual, latido Pachamama, fiel conexión terrenal. Sus imperios desaparecerán agua o que nunca arrodilles tu corazón al manto del destierro de tu raza y tu suelo. Mi padre sol se despegará y tapará de nieve a sus primaveras. Abrazo al Tuscal, visionario del pueblo, antiguos chamanes del Sevil su vuelo. Memoria y revancha, movimiento sideral. Golpeando a los cueros, danza, ritmo y ritual. Latidos, pachamama, piel, conexión terrenal. Sigan desnudando las selvas, sigan destruyendo vidas para saciar sus angustientas conquistas. Que la pacha se está calentando. Y si el exterminio total es lo justo, que así sea. Amén. Subieron sobre de la casa. Ah, tenían una viejita como de 70 años, que era la madre del matrimonio, ¿viste? 70, 80 años. La subieron sobre del ropero. Porque estaba hasta la mitad con agua las habitaciones, todo, en serio. Y quedaron en una isla, porque se abrió brazo por allá, brazo por acá, y quedaron ahí. Y el hermano de la dueña de la casa tenía una burra atada, ¿viste? Un burro atado en una planta. Era en el que él se movía, que iba a hacer las compras, sí. Que si yo iba al pueblo, todo eso. Y la tenía atada ahí, y bueno, de repente, ¡pum!, se fue. Desapareció. Desapareció, con árbol, burra, todo, ¿viste? Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. Te arrastra. La crecida no para. Escuchábamos ahí Apocalíptico, El Cuervo Pajón y Los Brujos. Para mí, una de las mejores composiciones, canciones del Cuervo Pajón. Y ahí llegaban unos mensajitos, ¿no es? Sí, sí, llegaban mensajitos. Nos llega una foto. A ver. De una radio con un alambre, como parece una escultura casi. Y el mensaje es de Mirta, sí. Que nos dice: artilugios para poder sintonizar, para poder sintonizarlos desde los hornillos. Bien. En la FM Come Chingones. Gracias y fuerzas superiores acompañan. Bracito de fuerza. Vamos. A falta de wifi, alambre amigo. Pero claro, yo soy fan del alambre, no sabes. Bueno, no era el único mensaje que llegaba. Nos escribe también Juan, sí. De Cañada Larga. Abrazo, Juan. Abrazo. Dice: buen día, cumpas. La manija me remite a una cuerda como de juguete. Ajá. A darse máquina, rosca, cebarse en una idea positiva o oscurísima. Algo así. Un abrazo grande desde Banfield, dice. Vamos. Ah, bueno, no está Juan. Cañada Larga. Está en Banfield sintonizando el grito. Lo llevó cargado, se lo llevó cargado de acá. Vamos. Eso. Bueno, ahí va, podés mandarnos tu mensaje al 1557-0127 que te lleva a que te remite la palabra manija. ¿Sabías que a finales del próximo mes de agosto las 7 potencias económicas occidentales celebran en Euskal Herria, Biarritz, la cumbre del G7? Ameriketako estatu batuak, Alemania, Frantzia, Erresuma Batua, Italia eta Kanada, Iruñatik 100 kilometro eskasera bilduko dira. Handik munduari bere politika neoliberal hiltzaileak imposatzen jarraitzeko. En torno a una lujosa mesa, velarán por los intereses del capitalismo, heteropatriarcado o imperialismo. Sus políticas provocan primero la huida de miles de personas de sus hogares. Eta kostaldera iritsi nahi dutenen heriotza. Destroza nuestro planeta. Herriak eta herritarrak zapaldu eta jasartzen dituzte. Reprimen la protesta ciudadana. Herrien bertako hizkuntzak erasotzen dituzte eta bar. pero no estamos dispuestas a permitir que ni que sigan decidiendo por nosotras. Iruñatik basakeriaren gaizkide izateari uko egiten diogu. Beste eredu sozial, ekonomiko eta ingurumenekoaren defentsara batu egiten gara. Bizitza ardatz duena. Queremos derribar los muros y vallas de la Europa fortaleza. Eta gerraren negozioarekin amaitu. Bertatik elkartasun sareak ehundu nahi ditugu. Politika feministak abia puntu eta amalurraren errespetu sakonean. Derogar toda legislación xenófoba y racista. Benetako politika feminista transbertsalak eraiki. Un modelo de consumo no basado en la explotación. Aberastasunaren banaketa orekatua eta bertako ekonomia bultzatu. Respeto a nuestra tierra y al medio ambiente. Herritar eskubide eta askatasuna lortu. Políticas alimentarias sostenibles y respetuosas con la vida. Azken finean, pertsona eta herri guztiek gure oraina eta etorkizuna askatasunean erabakitzeko almena izan dezagun nahi dugu. Sin restricciones, sin injerencias, sin dictados capitalistas. Horregatik, Iruñatik ere aurre egingo diogu G7-ari. Seguiremos luchando por construir un futuro sostenible, digno. No permitiremos ningún ataque más a nuestros derechos y libertades individuales ni colectivas. Gure eskubide eta askatasunen aurkako eraso gehiagorik ez dugu onartuko. Anímate y sumate a la plataforma G7 en Iruña. Vente a la próxima asamblea abierta que celebraremos. Ez dezatela zure izenean erabaki. Beste mundu bat posible da. Viajamos a Europa. Si me dicen de Europa y me nombran pueblos o me piden que nombre algunos pueblos de Europa, yo tengo tres. ¿Sí? ¿Cuáles? Yo le nombro los vascos, el pueblo vasco, el pueblo irlandés y la gitaneada. Ah, pero usted es un rebelde. No, no, son los pueblos que han sido oprimidos y han luchado y luchan por su libertad. Muy pulento, claro, muy pulento. Bueno, en el País Vasco se desarrolla cumbre del G7 próximamente y protagonistas de la contracumbre que ya está sucediendo llegan a las cercanías de la ciudad de Biarritz. Activistas y organizaciones sociales que desde el día de ayer protagonizan la contracumbre del G7, comenzaron a llegar a las inmediaciones de Biarritz, la ciudad francesa que será, del 24 al 26 de agosto próximos, sede del encuentro de las potencias occidentales y el Japón. Ante la imposibilidad de acercarse a la urbe balneario del País Vasco francés, literalmente blindada por fuerzas policiales y militares, los pacifistas, ecologistas, luchadores sociales y movimientos antineoliberales, llamados por los medios hegemónicos antisistema, se concentran en localidades como Urrugne y Endash. Perdón la pronunciación. Y en la española, Irún. A partir del día de mañana, que es miércoles, los movilizados contra la cumbre del G7, recordemos quienes integran el grupo de los siete, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, realizarán un foro alternativo con conferencias y talleres dirigidos a abordar preocupaciones como el cambio climático, las guerras y las desigualdades. Se espera la participación de más de 10.000 personas de diversas partes del mundo en actividades pacíficas, cifra que pudiera ser mucho mayor pese al despliegue de seguridad, considerando el rechazo que genera la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Son alrededor de 80 las organizaciones que convocaron y van a estar participando esta contracumbre. Por el poder de convocatoria se nombra ahí a la plataforma local de la región del País Vasco, G7EZ, que es, la traducen como no al G7, que en el territorio de donde activa esta organización se van a estar realizando las actividades de la contracumbre. Y también Alternative G7, que es un movimiento ya a nivel nacional en Francia. Estos han llamado a movilizarse durante estos días para exigir un mundo mejor y repudiar lo que califican de la oligarquía mundial. De acuerdo con el portavoz de la iniciativa por el G7EZ, Enau Aramendi, Las autoridades harán todo lo posible para evitar el buen desarrollo del foro alternativo, que será, aseguró, abierto y sin los controles policiales ya presentes en la zona, los cuales generan malestar en turistas y comerciantes. El alcalde de Henday, el socialista Coté Echenarro, manifestó no tener inconvenientes porque se realice la contracumbre en su pueblo, siempre y cuando, dijo, sea pacífica y se respeten los bienes y las personas. Ponele. Según el gobierno, el amplio dispositivo de seguridad en Biarritz es necesario ante el peligro que representan las protestas de chalecos amarillos, nacionalistas vascos y catalanes, así como del llamado bloque negro asociado a tendencias anarquistas, autonomistas y antiglobalización. Bueno, en esta contracumbre que ya inicia, se van a estar abordando temáticas como el capitalismo, el clima y el medio ambiente, el feminismo, la diversidad y la libertad de los pueblos, la democracia social, la solidaridad, lucha contra las guerras y el imperialismo, y el tema de las migraciones. Serán, entre otros, los temas de una infinidad. Hay más de 150 talleres que se van a estar haciendo allí, tanto en una ciudad del lado francés del País Vasco, cuanto en Iruña, que es vecina dentro del Estado español. Por otro mundo, salgamos del capitalismo y de la dictadura de las multinacionales. Contra la destrucción de nuestro planeta, protejamos la tierra, defendamos los seres vivos. Por un mundo radicalmente feminista, abajo el patriarcado. Respeto de la diversidad y la libertad de los pueblos, por un mundo descolonizado y sin discriminaciones. Por una democracia social y con los mismos derechos para todos y todas, abajo el autoritarismo. Por un mundo justo, basado en la solidaridad entre los pueblos, acabando con las guerras y el imperialismo. Ninguna persona es ilegal en este planeta, por la abolición de las fronteras para los seres humanos. Estas son las temáticas, los posicionamientos que van a estar dándose durante estos más de 150 talleres en esta contracumbre del G7 que se desarrolla en cerquita de Biarritz, la ciudad balneario francés. Está atiborrada, militarizada, blindada, sí. Pero bueno, ahí las actividades se van a estar desarrollando en muchas ciudades del País Vasco, en la previa contracumbre y ya en las movilizaciones que se convocan para acercarse lo que más puedan a Biarritz durante la presencia de la oligarquía mundial, ¿no? Como bien les dicen quienes convocan a esta contracumbre. Bueno, un poquito más de desde dónde piensan las y los activistas en Europa, que no solo van a estar participando comunidades, organizaciones de Europa, sino también de Latinoamérica y de otros continentes. Vamos a escuchar un fragmento de lo que era la convocatoria que se hacía en una de las plazas públicas en el País Vasco. El G7 fue creado en la época de la Guerra Fría por 7 países: Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y Canadá. A todos ellos les unía entonces su enorme poder económico, político y militar, y su afán de controlar el mundo. Y a día de hoy construían las principales potenciales económicas mundiales. Para los próximos días de 24, 25 y 26 de agosto está prevista la próxima reunión del G7 en Biarritz, una cumbre que se celebrará en plena crisis sistémica de capitalismo, pero también en un contexto de persistente búsqueda de nuevos nichos económicos que explotar y de importantes disputas geoestratégicas entre las élites dominantes. El G7 representa la privatización de la democracia y esta incluye directamente en el deterioro del estado de bienestar, en la reproducción de un sistema heteropatriarcal que atribuye a las mujeres las tareas de los cuidados y del sostenimiento de la vida, en el progresivo desmantelamiento de los derechos sociales, en el expolio del sector público para rescatar a la banca, cuando se está criminalizando el rescate de las personas abocadas a morir en Mediterráneo. También sabemos que desde estas cumbres se ataca directamente al derecho de autodeterminación de los pueblos, a su diversidad, sus culturas, sus lenguas. Las políticas de G7 acentúan la creciente desigualdad y brecha social y de género. En Escalería no podemos ni queremos mirar hacia otro lado. Por ello, levantamos meses articulando una respuesta común entre el movimiento social, sindicatos y organizaciones políticas, que compartimos la convicción de que necesitamos construir, entre todas, un modelo alternativo. El modelo capitalista, neocolonialista y heteropatriarcal que quieran imponernos es incompatible con la vida, el planeta y el libre desarrollo de los pueblos. Desde Ironía también venimos mostrando nuestro más profundo rechazo a la celebración de esta cumbre y todo lo que supone implica para la mayoría social. Y por ello, la plataforma G7 es, junto con caravana Mugak Zabaldus, partimos el día 21 hacia Urruña. En esta localidad acampamos en un espacio habilitado por la plataforma de Escolería. Y desde ahí participaremos diariamente de las actividades de contracumbre programadas para los días de 21, 22, 23 de agosto. El día 24 nos sumaremos a la manifestación que tendrá lugar en Andaya a las 11:30 horas. Y el 25 formaremos parte de lo que hemos denominado Zona Arcoíris. 7 puntos de encuentro, desde los que realizaremos diferentes concentraciones insumisas ante la prohibición de movilizarse que procuran a imponernos. Animamos a toda la ciudadanía a sumarse a todas estas actividades y recordamos una vez más que quien quiera apuntarse en el autobús que habilitará caravana Mugak Zabaldus puede hacerlo a través de su página web mugakzabaldus.eu. Seguimos tejiendo alianzas entre todas para demostrar que otro mundo es posible. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fierro. Es un día un volver a nacer. Cada día yo grito a la luna mi celo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Cada día es absurdo al caer. Cada día me espanto de tanto rebuscar. Cada día rabiando, saltando en la sartén. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Soñé otro mundo. Soñé otro mundo. Cada día yo lucho para no decaer. Cada día yo río para no despreciar. Una suerte a saber alcanzar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Soñé otro mundo. Soñé otro mundo. Soñé otro mundo. seguí luchando. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? FM 95.5 El Grito. Sonando desde los hornillos. Mira que estás llevando termos y cosas. Ay, Dios mío. Nuestro continente. Nuestro territorio. Yeah. Seguimos viajando en esta crecida de martes. Nos venimos para Sudamérica. Sí. Es como uno tiene más el corazoncito, ¿no? Y por supuesto, por supuesto. La noticia no está a tono de la cortina. La noticia no está a tono de la cortina, me dice usted. No, no, hay que ponerse más serios. Y, no, más serios. Sí, es para celebrar, sí, de todos modos, por porque es una buena noticia que llega desde la República Federativa del Brasil. Un militar es acusado por secuestro y violación durante la dictadura brasilera. Será el primer militar brasileño en responder por sus actos durante el periodo. El sargento retirado Antonio Juaneir Pinheiro Lima, alias Camarones, fue acusado por los crímenes de secuestro calificado y violación durante la dictadura militar en Brasil. La decisión la tomó el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región y se conoció el miércoles pasado, 14 de agosto. Este ex militar fue carcelero de un centro de torturas conocido como Casa de la Muerte, comandado por el Centro de Informaciones del Ejército. La prisión clandestina, estaba ubicada en el municipio de Petrópolis, en la región serrana de la ciudad de Río de Janeiro. El crimen por el cual va a responder a partir de ahora se vincula al caso de la historiadora Inés Etienne Romain, ex líder de la vanguardia revolucionaria Palmares. Inés fue detenida en 1971 y torturada por 96 días. Fue la única persona que salió viva de la Casa de la Muerte. Sin embargo, permaneció encarcelada hasta 1981 y fue la última presa política en ser liberada por la dictadura brasileña. El que se haya aceptado una denuncia contra un torturador es un hecho inédito en Brasil, con el argumento recurrente de que sus crímenes habrían sido perdonados por la ley de amnistía del año 1979, los agentes de la dictadura jamás respondieron por ellos. Eso fue lo que pasó en este mismo caso, cuando la acción ni llegó a la primera instancia en la justicia de Petrópolis en 2017. En aquel momento, el juez Alcir Luis López Neto se basó en la amnistía y una supuesta prescripción del delito de violación para rechazar la denuncia. La fiscalía volvió a presentar la denuncia, que ahora fue aceptada en el Tribunal de Justicia por 2-1. Los jueces de segunda instancia acataron el argumento de la fiscalía de que el caso se trata de un crimen de lesa humanidad que se superpone a la ley de amnistía. La decisión tiene en cuenta el Estado de Roma, ratificado por Brasil, que establece que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. El TRF2 también defiende que hay que respetar la palabra víctima en este caso, aún más por tratarse de una víctima de crimen sexual. El país, sobre todo el Poder Judicial específicamente, se resisten en reconocer su pasado y adoptar un modelo transnacional que se adapte a las obligaciones judiciales establecidas en el plano internacional.

11 de marzo del 2019. 15 horas, 23 minutos. Buenas tardes, somos de ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones. Estamos acá porque están interfiriendo en la banda aeronáutica de un aeropuerto de Mendoza. Así que lamentablemente van a tener que apagar el transmisor porque es un delito penal. Tienen 3 días para presentar el descargo. ...15 de marzo... 4 días después. Bueno, ya hablé con las radios amigas. Nos pasaron el contacto de un abogado amigo de Catamarca que nos puede ayudar. Pero en Catamarca, re lejos. Sí, sí, bueno, es que este abogado amigo de Catamarca tiene un abogado amigo en Córdoba capital. Ah, bueno, qué bueno que está en capital, porque Catamarca iba a estar difícil. Sí, sí, igual más o menos, porque en realidad está a 80 kilómetros de Córdoba capital. Bueno, buenísimo, igual lo pude presentar. Sí, sí, sí, lo presento, pero cuando llegan a Com, ¿sabes lo que pasa? Tienen un horario en el Facebook y que no es el verdadero, estaba cerrado. Se quedó esperando hasta que finalmente alguien le abrió la puerta y recibió los papeles. Así que bien, cumplimos con el plazo de 3 días. 22 de marzo. Una semana después. Bueno, quédense tranquilos, el problema ya está resuelto. No existe más tal interferencia. Ahora hago el descargo técnico y dentro de los 45 días, ENACOM debería responder. Aunque existe la posibilidad de que declaren prórroga indefinidamente. ¡Al grito! No acallarán los medios comunitarios por la vuelta al aire de Radio El Grito. Y al verte yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertará. Y así como las nubes se detienen después de un vendaval, tiene la calma, a todo Dios le pasa la creciente, menos el amor que llevo en mi alma. Te quiero a las 10 de la mañana. Y a las 11 y a las 12 del día. A todo río le pasa la creciente, menos el amor que llevo en mi alma. La crecida, lunes a viernes. Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana. Daude ama alaba jokoa aita semea taberna daude ama alaba jokoa beharko dugu behi izena auzoan berriro ere ez da faltako trapu zaharrikakoa aita semea tabernan daude ama alaba jokoa aita semea tabernan daude. Lapurreko oztu dute gugendukana etxean eta gu gaude erdi bilutzik behi inoren benpean aita semea tabernan daude ama alaba jokoan aita semea tabernan daude. Como me gusta escuchar lengua, así, lengua originaria. En este caso, Euskal Herria, ¿no? La lengua vasca. Es muy bonito, me gusta. Suena muy, muy bien. Este es Mikel Laboa, es como un clásico de la poesía y la música en el País Vasco. viejo, ya no está, pero dejó un legado musical y poético tremendo. En esto que le decía de los pueblos de Europa que me llegan, un poco de nuevo de música del País Vasco, música irlandesa, de taberna. Traje. Espectacular. ¿Sí? Sí, sí. ¿Quieres escuchar un poco? Por supuesto, por supuesto. A ver qué tiene por ahí. Estos son los irlandeses que vamos a escuchar ahora en inglés, ¿vio? Sí, sí, no me diga que no, yo. No me pida que cabecee y que. Peor que yo, igual no creo que le salga. The O'Reilly's and the Paddy Hats. Estos sacaron a patada al ejército británico de su tierra, ¿eh? Más de una oportunidad. Arriba esto, ¿eh? ¿Le gusta esto? Me para mover la cabeza, esto, ¿no? Esto me encanta. ¿Cómo será la danza de esto, ¿no? Una danza frenética. Sí, sí, medio fiesta poco. En la taberna. Sí. Bueno, déjalo correr. Golpe de la crecida. No para. La crecida. Nuestro valle. Nuestro territorio. La crecida. Enraizado estos lares, por tu me alejo, sabiendo hallar lo justo, pa' que ir tan lejos. Taray, la, la, la, nuestro valle. Tras la sierra. Esto en este programa. Y esta segunda ola en la crecida de este martes 20 de agosto nos lleva ahora a aterrizar acá en nuestro valle detrás de la sierra, bien digo. Más precisamente nos vamos a ubicar en la ciudad de Villa Dolores para hablar de lo que fue esta tragedia, este accidente. Bueno, el fallecimiento de dos personas, empleados, trabajadores ahí de la municipalidad de Villa Dolores, que hace un poco más de un mes trabajaban en una obra construyendo un ducto para un desagüe y fueron sepultados. Ha salido un artículo en el periódico La Voz del Interior en el día de ayer, o hace un par de días, refiriendo a declaraciones de la intendenta Gloria Pereira de Villa Dolores, que marcó su posición sobre este caso y acusó, no sé si a familiares o directamente a la oposición política, de estar utilizando el tema precisamente con fines políticos. Recordemos, estamos hablando de Norberto Orlando Romero, trabajador de 44 años, y de Damián Altamirano, de 23, que ambos fallecieron en esa obra. Para conocer un poco cómo está la situación desde el plano también judicial, porque hay una causa que está calificada como homicidio culposo agravado por la multiplicidad. Este delito prevé una prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial para quien sea encontrado responsable. Por ahora los imputados son el asesor técnico de esa obra, el ingeniero civil Jorge Anisch, el encargado, ingeniero en construcciones Mario Bernaldez, y el secretario de Obra Pública de la Municipalidad de Villa Dolores, Aldo Zanitti. Se espera por estos días un informe del área de condiciones y medio ambiente de trabajo del gobierno de Córdoba sobre esta situación y otros peritajes. Decimos que la obra en cuestión fue clausurada pocos días después de el derrumbe. Vamos a hablar ahora con Yanina Altamirano. Ella es hermana de Damián, de uno de los trabajadores fallecidos allí en Villa Dolores. Nuestro valle. Contacto telefónico. Hola Yanina, Francisco te saluda desde Radio El Grito. Gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, ¿y usted? Bien, bien. Bueno, no sé si ya te has enterado, te han consultado esta situación de la intendenta de Villa Dolores, Gloria Pereira, que salió haciendo declaraciones después de guardar silencio durante un tiempo posterior al accidente. ¿Qué pensás de esto? Nosotros ayer a la tarde los enteramos, porque miramos en las redes sociales, porque no teníamos ni contacto, no tenemos. Hace un mes que falleció mi hermano y con la señora no tenemos ningún contacto. Nunca hubo ningún contacto. ¿Jamás se contactó la intendenta con ustedes, digamos, con la familia? No, con la familia de mi hermano nunca. Y contanos, Yanina, ¿vos qué sabías de la tarea que él hacía? ¿Él estaba contratado, era empleado de planta de la municipalidad o tenía un contrato temporario? Estaba contratado, mi hermano. Estaba contratado. ¿Y había referido en alguna oportunidad desde cuándo trabajaba en el municipio? ¿Estaba exclusivamente en esta obra o ya había trabajado en otras? 6 meses hacía que estaba trabajando en esa obra. Empezó a trabajar de ahí. En esta obra de desagüe que quería hacer el municipio. ¿Y sí, tenés idea? Él decía que trabajaban en condiciones de seguridad normales. ¿Lo escuchaste quejarse o comentar algo en algún momento anterior a esto? ¿El derrumbe fue el único accidente que tuvieron? No, mi hermano no tenía ninguna medida de seguridad ahí. Trabajaban con su ropa. Él se iba de acá de la casa con esa ropa y con esa ropa trabajaba. Y no, nunca hubo. Y sí hubo otros derrumbes más adelante. Al principio de la obra, y un chico se quebró las piernas, después otro, bueno, lograron salvarlo. Uh-huh. Decime, Yanina, Damián, que vivía con vos, cómo se compone la familia, o él vivía con su señora, tiene chicos, cómo se compone la familia. Nosotros somos, bueno, éramos 7 hermanos, mi mamá, mi papá. Él vivía con mi mamá y mi papá en la casa de ellos, y hace un mes antes que sucediera el accidente se había ido a vivir con la novia. Ajá. No tenía hijos. No tenía chicos. Escúchame, ¿y el asesoramiento legal, así, el sindicato, cómo están llevando toda esta situación que les toca vivir, desde algún tipo de acompañamiento? Vamos a decir, desde la municipalidad, no se contactó nunca al intendente, desde el gremio. No, tampoco, no. Tampoco se contactaron con ustedes. ¿Y cómo están? Porque hay una causa judicial. Ya tenemos abogados, asesoramiento de abogados. Bien, han conseguido un asesoramiento de abogados. Sí. Y bueno, ¿y qué les dicen? ¿Cuáles son los pasos que tienen que dar desde la parte legal? Que tiene que haber un culpable. Uh-huh. Supuestamente los abogados ya los han bien dicho que hay 3 imputados. Sí. Sí, eso ha salido, ha publicado el diario eso también, que hay 3 personas imputadas. Sí. ¿Ustedes le han han conseguido los testigos? ¿Cómo están haciendo la relación con los compañeros de trabajo de tu hermano? Los abogados se encargan de todo eso. ¿Directamente ellos? Sí, directamente ellos. Uh-huh. ¿Cuál es la situación así de la familia? ¿Qué 7 hermanos, todos, qué edades tienen más o menos, me decía? ¿23? ¿23 tenía Damián? ¿Vos, Yanina? No, 21 tenía Damián. 21. Sí. Sí. Él era el quinto. Ajá. Bueno, yo soy la mayor. Mi otro hermano tiene 30. El otro, el 26. 21 Damián. 23 mi otro hermano y 16 el otro. ¿Tienen la posibilidad de estar trabajando en algún trabajo? ¿A qué se dedican ahí? Hacemos changas nosotros. Changa. ¿Está complicado con la changa últimamente o no? Sí, está muy complicado. ¿Qué tipo de trabajos de changa suelen hacer? Sí, de albañiles, uh-huh. De ir a cuidar niños, de limpiar casas. Hasta el momento ahora estamos sin trabajo por lo que sucedió con mi hermano. Dejamos de ir a trabajar por estar todos juntos y bueno. Claro, hasta además de lo que significa la pérdida, ¿no?, de un hermano, también les involucró en el tema de laboral, me está diciendo. Sí. ¿Y no se ha acercado bajo ningún aspecto Dirección de Acción Social, algún organismo del municipio? Yo digo, no, bueno... No, del municipio. Todavía lo estamos esperando a ver para que nos explique qué pasó, por lo menos para darle las condolencias, ¿no? Hoy justo... Hace un mes que mi hermano falleció y ella salió a hablar nada más por la radio, por los medios, pero nada de lo que dice es verdad. ¿Y vos por qué crees que puede estar diciendo, has salido a declarar de que hay una utilización, un uso político de la situación que están viviendo, digamos, del accidente, de la tragedia esta en donde murió tu hermano? ¿Por qué pensás que la intendenta está diciendo eso? Porque la señora que se postuló junto con ella cuando hicieron las elecciones... Sí, de otro partido. Sí, del otro partido, los acompañó en la marcha, los acompañó en todo momento a nosotros. Sí. Y ella piensa que es política, pero no es política porque nosotros no votamos en Villa Dolores, nosotros somos de Villa Sarmiento. Son de Villa Sarmiento el domicilio. Claro. Nada que ver, nosotros ni siquiera votamos, ninguno de mis hermanos votamos en Dolores. Sí, además... Porque salió de decir que era política, ella estuvo en todo momento con nosotros, se los acompañó en la marcha, venía cada rato a casa a preguntar cómo estábamos, qué necesitábamos y todo eso. Uh-huh. Y ella sí se portó bien con nosotros. Igual, independientemente que tengan domicilio en Villa Sarmiento o en Villa Dolores, nada, el apoyo que puedan recibir, más, debería estar, se debería haber acercado ya al municipio desde alguno de sus áreas, qué sé yo, mínimamente, ¿no? Por más que por ahí no haya llamado directamente el intendente, me decís que ni siquiera lo llamaron de acción social, digamos. No, nada. Y no, del área de obra pública tampoco, del área de obra pública donde se desempeñaba tu hermano trabajando, tampoco lo llamó nadie. No, nada. Nosotros no entendemos por qué ella salió a hablar que nosotros o que hacemos política. Nosotros no hacemos política. Nosotros hacemos marcha pidiendo justicia por mi hermano y nada más. No sé por qué, no sé a quién quiere ensuciar o no sé qué quiere hacer con todo lo que está diciendo. Yanina, y esto que decís de las marchas, ya, bueno, vinieron haciendo varias movilizaciones. ¿Cómo siguen con la pelea, digamos, en la calle, ¿no? Porque más allá de la cuestión judicial y demás, en este caso de abandono por parte del Estado, total abandono, hay que mostrar, hacer visible, bueno, una de las estrategias, si querés, es que pueda salir a hablar por la radio, ir a contar lo que está pasando y demás por diferentes espacios que te den voz ahí en Villa Dolores, pero, digo, ¿cómo sigue la pelea en la calle? Digo, ¿tienen pensado alguna marcha, alguna movilización, presentar alguna carta, alguna nota? Sí, estamos pensando en hacer otra marcha, pidiendo justicia, como te dije, para que no quede eso así. Bueno, en cuanto tengan ya la fecha, el horario, eso, nos avisan para poder difundir desde la radio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y te digo otra. Sí. Mi hermano, cuando tuve el accidente, nosotros nos enteramos que el accidente sucedió por la radio. Nadie vino a avisarle a mi papá ni a nadie que mi hermano había tenido un accidente. Nos enteramos por la radio. Estaban escuchando la radio algunos de los familiares y escucharon la información por ahí. Sí, sí. Y nadie un tío de nosotros escuchó la radio y se vino corriendo a avisarle a mi papá y ya mi papá salió corriendo lo llevaron hasta el lugar de donde sucedió el accidente. Nadie vino ni siquiera a avisar a los que mi hermano se había accidentado. Yanina, ¿ningún trabajador, compañeros de trabajo ahí de la obra que estaban haciendo del desagüe de Damián, no, tampoco se acercó, se acercaron? No, son todos desaparecidos. Hasta el jefe de personal, todos se desaparecieron. Porque tienen miedo que los corran del trabajo, tienen miedo de perder su trabajo, por eso yo suponemos nosotros acá en la casa que debe ser eso. ¿Y en deben tener miedo que perder su trabajo, ¿no? Yanina, ¿y en las marchas quiénes se sienten con compañía? ¿Cuánta gente los acompaña? ¿Los trabajadores, ex compañeros, no se acercan cuando hacen la movilización a la plaza? ¿Eso no? No, los trabajadores no. Todo el pueblo nomás, los familiares, amigos de mi hermano, pero de la municipalidad no. No, nada. Bueno, Yanina, desde Los Hornillos, desde acá, desde Radio Grito, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por permitir esta comunicación. Entendemos que no debe ser sencillo salir al aire y con todo lo que están viviendo, pero bueno, hay que seguir adelante, pelearla, y bueno, acá van a encontrar un lugar para difundir. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre, por no olvidarse de mi hermano y de nosotros. Y muchísimas gracias. Chao, hasta luego, un abrazo. Chao. Nuestro Valle. Contacto telefónico. Bueno, ahí charlábamos, la escuchabas a Yanina Altamirano, hermana de Damián, joven de 21 años, que falleció ahí en Villa Dolores en una construcción de una obra de desagüe. Era un empleado contratado por el municipio, sin comentario. La escuchaste. Tremendo. Escuchabas La Carbonera, una chacarera, y la vamos a escuchar de nuevo. Me encanta esa chacarera. Y si algún momento pueden escucharla con letra, en estas dos son versiones instrumentales. En la primera versión escuchabas a Vitillo Ábalos en el bombo junto con Andrés Pilar al piano. Esta otra versión tiene al trío Lera, Caliba y Gamarra con el acordeón. Qué bien que suena. Tremendo, lo toca una chica ahí. A dos guitarras. Sobre de la casa. Ah, tenían una viejita como de 70 años, que era la madre del matrimonio, ¿viste? 70, 80 años. La subieron sobre del ropero. Porque estaba hasta la mitad con agua, las habitaciones, todo, en serio. Y quedaron en una isla, porque se abrió brazo por allá, brazo por acá, y quedaron ahí. Y el hermano de la dueña de la casa tenía una burra atada, ¿viste? Un burro atado en una planta. Era en el que él se movía, que iba a hacer las compras, sí. Que si yo iba al pueblo, todo eso. La tenía atada ahí y bueno, de repente ¡plum! se fue. Desapareció, con árbol, burro, todo, ¿viste? Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. Te arrastra la crecida. No para. Bueno, y seguimos acá en la crecida de este martes 20 de septiembre. Llega un mensaje, le digo. Ajá. Fíjese que hoy con lo cargado que viene el programa, sí. Cuesta, ¿no? Sí, sí. Ahí, el contacto, pero desde lo musical por ahí provocamos algo. Es que los martes es un programa musical, no hay dudas de ello. A mí me encanta. Fíjese una cosa. Quien tiene una manija musical... Es el señor César Ramírez, no sé si lo conoce. No, pero por supuesto, conozco su programa. Bueno, para saber quiénes somos, de todos los viernes a la nochecita. Y dice César, muy bien, muy aplicada la selección musical. Pone dos palmitas. ¡Buah! Es un halago, ¿eh? Sí, no, por favor, no. Mirá ¿cómo? Que no es fácil. Sí. No, acá, por suerte, Pancho hace la tarea. No, no, no, me ha sorprendido con músicas que ha traído, muy, muy interesante. Bueno, un poco más de, así, salpicadito, de información de Tras la Sierra. El gobierno de la provincia ofrece una recompensa para encontrar a Delia Jerónimo Polijo. El Ministerio de Seguridad publicó en el boletín oficial que pagará 250 mil pesos a quien aporte datos. La adolescente desapareció hace 11 meses. Sí, el mes que viene, en septiembre, se cumple un año que nos falta Delia Jerónimo Polijo en Tras la Sierra. Bueno, en este marco es que el Ministerio de Seguridad, yo dije el gobierno de la provincia, pero me parece que es directamente la recompensa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sí. El martes se publicó en el boletín oficial el pago de esta recompensa de 250 mil pesos destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el eventual hecho delictual, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Delia. La adolescente fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2018 y vivía junto a su familia en el paraje La Guarida, localidad de La Paz, en Tras la Sierra. Bueno, en el medio de este marco de angustia también por parte de la familia y del Valle de Tras la Sierra en general, el Ministerio de Seguridad solicita a quienes puedan aportar datos que se comuniquen telefónicamente al acceso rápido 134. ¿Qué será? ¿Asterisco 134? ¿Numeral o directamente? No refiere la nota. 134, acceso rápido 134 del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia. Bueno, recordamos, 250 mil pesos es la recompensa que brindará el Ministerio de Seguridad de la Nación a aquellas personas que ofrezcan datos útiles para dar con el paradero de Delia Jerónimo Polijo, desaparecida en la zona de La Paz hace ya casi un año. Bueno, tengo más música seleccionada, le digo. Sí, sí. Vine me manijé manija yo con vino. Sí. Y en este previo momento de cortina y que no nos miramos para ver hacia dónde nos lleva esta crecida, esta que ola. Siempre medio improvisada. Sí, ¿no? Porque las crecidas son así, o ajá, que usted dice, no, bueno, no, iba a crecer. No. Desde la escucha, no sé, por ahí desde la escucha parece que sale un orden, ¿no? De sí, programa. Y... sí, sí. Usted parece sí, bastante ordenado, igual, me han dicho ahí algún ¿quién? Que otro oyente. Que prolijo, dice que muy bien, y yo digo, claro, por supuesto, por eso me mandan a mí, a esta compañera, para ver si encarrila un poco. No, por favor. No, pero lo que le quería decir... Sí. Está como el uruguayo con el termo. Sí, sí, estoy acá, no sé dónde, no sé qué hacer con este termo, porque están rotos los termos acá y chorrean. Sí, así, esa palabra, pero chorrean. Chorrean, uno se ceba un mate y tengo todo alrededor con agua. Bueno, decíamos que estábamos manija y sí, yo, en a ese ver, previo segundo de silencio, le decía recién, sí, escuchaba su patita marcando el compás y decía, ajá, pero qué gente manija que somos, por favor. Y entonces, ¿qué música nos va a presentar ahora? Yo estuve hurgando, vio que hoy abrimos el programa con Aníbal Sampaio, sí, cantautor uruguayo, y me voy a quedar por esa zona porque estuve hurgando en cantautores uruguayos clásicos, vieja pero guarda, de la vieja guardia, sí. Y encontré un temita muy interesante. Muchos de esos uruguayos de la misma época, de los 60, ¿sí? 70, tenían una voz muy parecida. Mira usted. O sea, si vos agarrás la voz no sé, Zita Rosa, un poquito, no tanto Aníbal Sampaio, ¿no? Pero agarrás a Tabaré. Tienen una voz así, tono grave, bien sí, yoruba. Vamos a escuchar en una versión de una guajira. Que nos acompaña la guajira porque parte de las cortinas de la crecida sí, tienen que ver, vienen de, sabor, de esa onda, uh-huh, sí. En este caso, Canto de Veras, Y vamos a escuchar a Jorge Reyes. Jorge Reyes. Sí. A ver. Muy bonito. Ay, guajirita del alma, me estoy muriendo de frío. Sin amor y sin amigos, no hay paz ni encuentro la calma. Y no hay peor sensación que verse solo y perdido. Y siento en el corazón puñales al rojo vivo. Pero les digo, las deudas me cobro yo. Guajirita se ensaña, la vida tan despiadada, el amor palabra falsa, la amistad palabra vana, y uno se encuentra sin sol, de golpe entre las tinieblas, pero aún me queda la voz y mi viola compañera para que sepan que el rey más alto cayó. Ay, guajirita, no hay llanto que apague este mar de fuego que sube por mis costados para quedarse en el pecho. El hombre miente, hay dolor. El hombre es perverso y malo, falló la gente mejor. Cuando le pedí la mano, quedé bien claro, no les guardo compasión. Ay, guajirita, los vientos del desengaño y la sal, del dolor siento aquí dentro, no me puedo conformar. Al sentir tanta mentira girando a mi alrededor, pienso que triste es la vida, pues nada tiene valor. Mas oíganlo, el que mataron respira. Guajirita, qué pena cantarte como te canto, si más que canto es un llanto que me corre por las venas. Desesperado y sin fe, sin refugio y sin amparo, saco fuerzas de un revés y coraje de un quebranto, y les aclaro que aún me encuentro de pie. Ay, guajirita, qué triste salir así a los caminos. Mi alma de negro se viste por ser tan negro el destino. La vida transcurre lenta y uno se muerde por dentro, pensando en ajustar cuentas en cuanto llegue el momento. Y les advierto, piedras que ruedan se encuentran. Y les advierto, piedras que ruedan se encuentran. Y les advierto, piedras que ruedan se encuentran. Les advierto, piedras que ruedan se encuentran. Y les advierto, piedras que ruedan se encuentran. Y les advierto. El grito del sol, de las sierras, de la noche y el agua. El grito. El grito por la libertad y la comunicación popular. El grito siempre suena bien. El grito, FM 95.5. Radio comunitaria. Radio El Grito presenta. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. Hasta el mediodía. Noticias. Es el golpe de la crecida. Buen día, dice acá un mensaje. Buen día, le contestamos. Buen día. Buen día. Bien, ¿cómo saludan todas? Ah, sí. Somos muy amables en este equipo. Están aplicadas. Buen día. Buen día. Buen día. Ah, muy bien. Haciendo un esfuerzo sobrehumano de investigación. Sí. Buen día. Buen día, buen día. Bien. ¿Haciendo cuánto tiempo más pueda soportar esto? Haciendo un esfuerzo sobrehumano de investigación periodística, llamé al 134. Bien. Me atendió un contestador automático. Ajá. Es una línea para denuncias y consultas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Claro, es lo que decíamos recién, de la Nación, que sí. Dio esta recompensa para quienes aporten datos útiles de esa manera por el caso Delia en Tras la Sierra, ¿no? Bueno, nuestro oyente nos está contando toda la tarea que hizo. Qué bárbaro tener. O sea que confirmó, no hay que poner ni asterisco, ni hay que poner no, numeral. Es 134, derecho viejo. ¿De teléfono de línea sí, o pero celular? Para que es... puede llamar desde cualquier aparato telefónico que usted encuentre, pone 134 y le va a atender un contestador automático. Dice, es una línea para denuncias y consultas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sí. Se debe presentar así el contestador. Uh-huh. Pero nos dice nuestro oyente Alfredo. Alfredo. Sí. Alfred. Termina el mensaje de este modo. Me llamó la atención que al finalizar el mensaje grabado, da paso a un auspicio de la Sociedad Vitivinícola de Cuyo y alrededores. Ah, mierda. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Y de la cartera de la Pato. Qué cosas que pasan en este país. Qué cosas que pasan. Tengo otro mensajito. Otro mensajito. Ajá. Qué indignante. Qué manijas que son estos oyentes. Sí, qué indignante. Todos les funcionarios de Dolores. Tremendas ganas de prenderle fuego todo a Gloria. Así es. Y sí. Gracias sí. Por la info desde la fuente. Crecidas, crecidos. Abrazos. Abrazos para Moni. Otro mensaje llega, pero para ver. Les pido un favor, es un reenviado, ¿vio? Por eso trataba de chequear de sí. Qué venía, no sé. Claro. Llega como un reenviado. Lo manda Vanessa. Vanessa. Dice: les pido un favor, simplemente entrando a internet, enviar un mail a audienciaspublicasambiente@gmail.com. Solicitando inscripción en la audiencia pública de la cantera La Sorpresa. En asunto colocan audiencia pública, cantera La Sorpresa. En el texto, soy fulano de tal, DNI número tal, y deseo inscribirme en audiencia pública del día 29 de agosto del corriente en Los Molles. Saludos. Bueno, se ve que va a haber una audiencia pública en Los Molles el próximo 29 de agosto. Yo me estoy enterando por este mensaje de Vanessa sobre la instalación de una cantera. Bueno, vamos a tratar de averiguar más por el momento. Alfredo, fíjate si podés investigar. Porque nuestro investigador periodístico necesitamos. Por lo pronto, entrar a internet, dice, a tu correo electrónico, y puedes mandar un mail desde tu correo electrónico a audienciaspublicasambiente@gmail.com si estás en la zona y te interesa participar de esta audiencia pública en Los Molles por una cantera. Nuestra provincia. Nuestro territorio. Nuestra provincia es la provincia de Córdoba. Nos detenemos en el ámbito provincial para dar dos informaciones. Una tiene que ver con el juicio contra Porta Hermanos en la ciudad de Córdoba, y la gacetilla que llega dice agosto, esperando la sentencia. El mes de agosto avanza y seguimos sin novedades sobre la sentencia que el juez Vaca Narvaja se comprometió a anunciar en la causa contra la contaminación e ilegalidad de Porta Hermanos. Se juega nuestro derecho a existir. Son nuestros cuerpos, son nuestras mentes, son nuestros muertos y muertas, y es la historia la que se enfrenta en la balanza de la justicia a la cara más visible de un modelo de agronegocio despiadado y ecocida. En una ciudad afectada por el desastre ambiental y sanitario, los derechos humanos al ambiente y la salud exigen ser respetados. Este martes, hoy, 20 de agosto, desde hace un rato, ya están junto a Madres de Barrio Ituzaingó realizando la ronda de los barbijos en tribunales federales, esto es Concepción Arenal, casi el 700, allí en la ciudad de Córdoba, acompañados por organismos de derechos humanos y todas las asambleas, organizaciones y personas que exigen justicia ambiental ya. ¡Fuera Porta! Río Ceballos. Nos trasladamos para esa localidad de la provincia de Córdoba porque allí el municipio aprobó una ordenanza en contra de la violencia laboral. Es la primera en su tipo en Córdoba. La ordenanza busca prevenir y sancionar la violencia en ámbitos de trabajo. La Municipalidad de Río Ceballos promulgó el 9 de agosto pasado una ordenanza contra la violencia laboral. La norma fue presentada por el abogado Carlos Cafure, que ya presentó proyectos similares en el ámbito provincial y otras localidades. Es un marco para prevenir y sancionar desde el Estado la violencia laboral, aseguró el abogado. La norma regirá en la municipalidad, organismos descentralizados, empresas del Estado, el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas de Río Ceballos. Se considera violencia laboral a toda agresión física, maltrato, acoso sexual y o acoso moral o psicológico que se ejerzan sobre una persona en su lugar de trabajo, define el texto de esta ordenanza. Para hacer que esta norma se cumpla, se creó una comisión contra la violencia laboral compuesta por funcionarios municipales, concejales y representantes sindicales. Ha sido realmente un hecho histórico para los trabajadores en Córdoba lograr la aprobación del primer marco legal que obviamente que previene y sanciona la violencia laboral. Esto ya está prácticamente en aplicación, pues ya está promulgado por el Ejecutivo. El proyecto busca, como le decía anteriormente, prevenir y sancionar la violencia laboral. Es un procedimiento administrativo que define qué es violencia laboral, cuáles son las modalidades, fija la autoridad de aplicación, que es una comisión que va a estar integrada por dos miembros del Poder Ejecutivo Municipal, dos miembros del Consejo Deliberante Municipal y dos miembros del Sindicato de los Empleados Municipales. Fija también sanciones que pueden ir desde apercibimiento hasta cesantía y obviamente un procedimiento a través del cual todas las trabajadoras y los trabajadores pueden hacer denuncias de hecho de violencia laboral, obviamente con las pruebas correspondientes. Es una etapa previa para ir a la justicia, pero lo que buscamos, como decíamos en varias oportunidades, es establecer un marco para prevenir y sancionar desde el Estado la violencia laboral. vamos a tener una jornada muy importante en los próximos días, en donde va a participar la gente del gremio, el intendente, a quien yo le agradezco realmente la decisión política, porque hay que destacar que estas leyes salen con decisiones políticas. Yo aprovecho el micrófono para mandar un mensaje al gobernador Juan Schiaretti y el intendente Ramón Javier Mestre, porque en la legislatura de Córdoba y en el Consejo Deliberante de Córdoba hay dos proyectos de mi autoría que han sido presentados ya hace varios años, que cuentan con apoyos contundentes, y creo que estos proyectos tienen que también salir producto del consenso de todos los espacios políticos. Yo siempre me planteo la necesidad del diálogo y que se me convoque obviamente para discutir esta problemática y avanzar obviamente en la decisión política de los estados legislativos como de los poderes ejecutivos para que estos proyectos pasen a ser leyes y ordenanzas. ¿Le gustan los gitanos? Por supuesto. ¿Le gustan los gitanos, Caro? Sí, no, no, no. Pero sí, sí, sí. Te quiero, te adoro. Ay, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón. Ay, y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarán en el calor. Ay, de otro querer. Tremenda banda, la Sonora Santanera, en vivo. Y uno de los gitanos que puedes encontrar en la música, Diego El Cigala. Con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Ay, mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón. Dos gardenias para ti, que tendrás todo el calor de un beso. Es raro porque de esos besos que te di, es difícil pisar al cantor, ¿no? Y a tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que te dirán, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque has adivinado que mi amor se ha terminado, porque existe otro querer. Le digo que este tema es para un día como hoy. Es para un día como hoy. Es para un día. A tu lado vivirá y te hablará como cuando estás conmigo. Y hasta creerá que te dirán, yo a ti te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque has adivinado que mi amor se ha terminado. Tremendo. Yo en un momento pensé en Sandro, ¿vio? Traer un gitano, en esto de ir recorriendo Europa desde los pueblos que a mí me llaman. que a mí me llaman, los vascos, los irlandeses, los gitanos. Pensé en Sandro en un momento, pero no, esto no, es tremendo. No. Hizo una muy buena selección. Y qué manijas que somos. Yo me manijé hoy. Qué sí. manija, metimos todas las noticias, metimos los temas muy bien seleccionados, hay que decir, de acuerdo con César, tenés razón. Y se nos va esta crecida, se nos está yendo y nosotros seguimos remanija queriendo todo, queriendo estar al aire, queriendo estar más tiempo en la crecida, y todo eso. Bueno, ya iremos acomodando los melones. Dale. Como dicen por ahí. Bueno, les agradecemos, les abrazamos a todas, todos quienes estuvieron ahí en la sintonía, a quienes han mandado mensaje. Por supuesto. Están acá, quedan inscriptas, inscriptos para el viernes el sorteo, que se hace todas las semanas en la crecida. De mi parte les voy a saludar hasta la otra semana. La semana que viene no estoy, tengo que viajar, así que no andaré por tras la sierra. Pero qué cosa. Si puedo les mando algo. Bueno, si no voy a tener que trabajar. Bueno, bien, lo vamos a extrañar. Buen reemplazante para Pancho. Claro. Bueno, acá me pueden reemplazar muy bien las dos, me parece. Anda Moni ahí dando vuelta también. La Moni. Por favor. Espere, no se vaya. No, antes no, ¿qué pasó? Ya estaba levantándome. Sí, por eso, no se vaya la que... ¿Qué? Que prometió un tema de, como ese que me gustaba, medio punky, anterior, de los irlandeses. Sí. Preséntelo, así nos vamos pogueando con la Caro. Bueno, entonces nos vamos con música de un rock bien intenso, bien, de Los Infiltrados, que es una banda irlandesa. Se llama Un Buen Rock Irlandés. Bueno, yo te despido, Caro. Bueno, yo también. Y a todos, gracias. Yo les despido también y nos encontraremos ahí a la vuelta. Dale. Bueno, buena semana. Chao. Son los que confían y apoyan este proyecto comunicacional, comunitario, alternativo y popular que llamamos La Crecida.